Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Buenas noches, Asia y Oceanía. Queremos comentar acerca de este movimiento para revertir el cambio climático, que ha generado movilizaciones de estudiantes, adolescentes principalmente, que el fondo evidentemente no es malo, pero las formas me parece que no son las correctas, o por lo menos los participantes no son los correctos. A mi entender, el adolescente necesita ser adolescente, necesita estar en la aula. Y no estar haciendo labores de activismo. En todo caso, dudo que, aunque las movilizaciones han sido importantes en cuanto a cantidad, pero me parece que ahí hay alguna situación mediática. Están de por medio de los medios. No creo que esto vaya a presionar demasiado a los gobiernos. Evidentemente, se requiere voluntad política, pero la presión debe venir de la política internacional. Evidentemente la ONU debe de tener habilidad de imponer sanciones a todos aquellos países que expulsan demasiado porcentaje de gas invernadero. Aunque, como hablamos anteriormente, está de por medio el petróleo en esto, en diferentes situaciones. Evidentemente, tenemos que dar prioridad a las fuentes de energía limpia, a las fuentes de energía renovable, energía eólica, energía solar, energía de corrientes marítimas y de ríos, de caídas de agua importantes, como Niágara o Iguazú, el de salvaguardar todo bosque, toda selva, toda foresta en todo el mundo, pero en especial el Amazonas, el pulmón del mundo. La reforestación debe ser importante. Hay lugares donde evidentemente se pueden sembrar nuevas raíces, nuevos árboles, que con el tiempo ayuden a equilibrar el cambio climático, el clima, revertir el cambio climático. También tiene mucho que ver con ideologías. Hablé anteriormente que no acredito las ideologías, no creo en las ideologías. Creo que no debieran existir. Pero hay ideologías que retroceden a usos pasados, a usos obsoletos, que quieren revivir las épocas del carbón para generar energía. Tenemos que trabajar de manera diferente el petróleo a nivel a nivel químico. Evidentemente debe haber mecanismos ya establecidos, pero que están erróneos, porque los derivados del petróleo evidentemente contaminan, empezando por la gasolina y siguiendo por derivados plásticos que no son degradables. Evidentemente es imposible que dejemos de lado el petróleo de golpe. Pararíamos prácticamente al mundo y eso no es posible. Evidentemente están tomando fuerza el movimiento eléctrico. Pero también para generar electricidad, pues está como mencioné antes, las fuentes renovables, la energía solar, la energía eólica y energía de corrientes, como ya mencioné. Hablé de la reforestación de la tierra, pero también la reforestación del mar. Me parece que debe haber sanciones también para países que provocan un desequilibrio en las especies de tierra y de mar. Por mencionar cazadores furtivos, por mencionar talamontes, por mencionar aquellos que incendian una a medida de presión, otra, para preparar los campos para nuevos cultivos, sin el conocimiento adecuado. Y si nos vamos a los mares, está Japón, que lamentablemente la veda de la caza de ballenas llegó a su fin, que no debiera. Debemos respetar las especies en tierra y en mar. No debemos alterar los ciclos de la biosfera. Me parece que todo está ligado. Todo está ligado con el problema del cambio climático. Si ejercemos presión desde arriba con sanciones económicas fuertes, si le pegamos a las economías de los países que causan daño a la biosfera, en la tierra, en la mar, además de lo mencionado antes, en promedio 10 años, en el transcurso de 10 años, 15 años, empezaremos a ver resultados y tal vez, no solo tal vez, el pronóstico es que los cascos polares vuelvan o empiecen a reconvertir su dimensión. También habría que buscar la manera del tratamiento de basura inerte, plásticos que no son biodegradables y que van a dar a la mar y que van a dar a fosas enterradas. Y que se degradan en no sé cuánto tiempo, cantidad de años. O tal vez nunca se degradan. Y a fin de cuentas vienen contaminando de todas las maneras posibles. Pero como mencioné, esto tiene que ver en mucho con el manejo químico que se le dé al petróleo y sus derivados. Mientras que el petróleo sea la fuente de energía primordial principal en el mundo. Y mientras no mudemos de su manejo químico, mientras que no encontremos nuevas formas de generar derivados biodegradables, que de alguna manera los residuos de los derivados del petróleo y el petróleo mismo sean reciclables, seguramente seguiremos contaminando hasta que descartemos por completo al oro negro. Que no solamente acabaríamos con la polución, sino acabaríamos con muchos tremores geopolíticos que son causados por esto. Y vuelvo a decir, los adolescentes, su movimiento es de fondo correcto. Pero en la forma sesgada, porque están saliendo a las calles cuando ellos deben estar en las aulas. Su edad no es para activismo, su edad es para prepararse. La presión en todo caso debe ser de los ya egresados, los que ya tienen una formación, los que ya tienen un conocimiento en cada área. Creo que todo está relacionado. Y aquellos que ya egresaron, ellos sí pueden ejercer presión desde abajo, ejerciendo presión desde abajo y ejerciendo presión desde arriba. Si se dan estos dos factores, la política voluntad, la voluntad política, por gravedad baja. Bien, gracias, gracias a todos. Y como dije, buenos días América, buenas tardes Europa, buenas noches Asia y Oceanía. Gracias.